Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Seis minutos pasan de las 11 de la mañana y nos metemos en zona Clinamen con la grata presencia de la querida Nati Género. Tenga usted muy buenos días. Buenos días. Nati, ¿vas a seguir viajando? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo viene tu agenda de acá a fin de año en ese empleo donde te llevan de acá para allá? No, espero no viajar más. Estoy muy contenta de estar acá. Hoy tenemos como invitado en este Clinamen a Gastón Gordillo, él es antropólogo y está presentando un nuevo libro que se llama Los escombros del progreso, ciudades perdidas, estaciones abandonadas y deforestación sojera en el norte argentino. Hemos conversado con él en otras ocasiones también y tenemos el placer de acompañar el lanzamiento de este libro charlando también de esto que nos propone. Gracias, Gastón, por estar acá. No, gracias por invitarme y es un placer, la verdad. Comencemos contando un poco de esta investigación que te llevó por Jujuy, por Salta, por el Chaco, por Santiago del Estero y contabas un periodo que arrancó en 2003-2004 hasta 2007-2008. En principio, ¿a qué te acercaste a la región? Porque me parece que la investigación terminó apareciendo a pesar de lo que ibas a buscar con la primera hipótesis, ¿no? Me interesaba esta zona porque históricamente esta región que está al pie de los Andes, en Salta y Jujuy, tuvo un fuerte rol en la presencia española en el Chaco, una zona de frontera, donde los españoles hicieron varios fuertes y misiones jesuíticas y ciudades. Y yo había leído la historia y me intrigaba saber, bueno, qué quedaba de esos lugares, ¿no? Y en el 2003 visité esta zona por primera vez y realmente me impresionó mucho y me fascinó la cantidad de ruinas que existen de esa época, de la época colonial, en su mayoría olvidadas, cubiertas de monte. Pero lo que también me impactó es yo, en principio, iba buscando esas ruinas de un pasado más distante, de la conquista, pero me encontré junto con esas ruinas más antiguas con las ruinas del progreso más reciente, ¿no? Estaciones abandonadas después de la privatización de los ferrocarriles, que básicamente destruyeron varios ramales en esta zona de Salta, pueblos que fueron abandonados por el fin de los ferrocarriles y además lo que más me impactó sobre todo es bueno, la destrucción generada por el boom de la soja, que en esa época recién empezaba, ¿no? El 2003, 2004, 2005, yo hice el trabajo de campo durante 4 años, yendo y viniendo, y un poco el libro es un intento de reflexionar, bueno, ¿qué son las ruinas, ¿no? Y la idea de que, bueno, de ver a las ruinas como escombros surgió de la propia experiencia de la gente criolla e indígena con la que yo hablaba, que tenían una visión muy, muy distinta a la visión que tenemos más desde la ciudad o desde la academia sobre las ruinas, ¿no? Que es un concepto que a veces, un poco como analizo en el libro, se suele romantizar o fetichizar desde la academia, ¿no? Como objetos casi sagrados que habría que por definición, tratar de preservar. Uh-huh. Y lo que noté que, bueno, las clases populares de esta zona tenían una visión absolutamente distinta, ¿no? Menos preocupados por la preservación patrimonial, que suelen tal vez enfatizarse demasiado desde la academia, y con una sensibilidad muy, muy ligada, bueno, a recordar los legados de violencia y destrucción asociados a estos lugares, ¿no? Y bueno, entonces el libro es un intento de analizar cómo la gente de esta zona, en su mayoría, como decía, gente criolla, también indígena, perciben y experiencian y experimentan estos lugares desde su propia experiencia y sus propias memorias. En tu libro justamente se lee eso, para mí es como tu experiencia a través de un cambio de perspectiva respecto de las ruinas y cómo aprendes de las personas que viven cerca de las ruinas y que tienen una relación concreta y ni siquiera le llaman ruinas, es como la iglesia vieja o la ciudad destruida, como que la relación cercana con esos espacios como produce un efecto de desfetichización que permite ver las ruinas del presente también. Y en relación a eso y a los campos de soja, me impactaba esta idea de poder ver en el campo de soja no solo el monte destruido o el monte arrasado que estaba antes, sino también el desierto que va a quedar, el desierto estéril que va a quedar cuando ese campo no exista más. Y te quería preguntar por esa experiencia de abrir la mirada y poder ver otras cosas donde antes de llegar solo te imaginabas que ibas a ver unas ruinas. Totalmente. Yo no esperaba, mi idea original no era estudiar el impacto de la soja, pero bueno, la realidad en la zona era sí, el impacto de los desmontes, la desertificación. Y bueno, de hecho he vuelto desde aquel entonces muchas veces. Y sí, el tema del impacto negativo ambiental de los desmontes es muy, muy dramático. Entonces, sí, un poco el libro analiza, aparte en muchos casos estas ruinas están medio superpuestas o juntas una de la otra, ¿no? Ruinas de una misión jesuítica al lado de las ruinas creadas por un desmonte o cerca de una estación de tren abandonada. Y sí, con el tema de la palabra ruina me di cuenta enseguida que yo le preguntaba a la gente sobre las ruinas y la gente me miraba con una cara, ¿no? Que no manejan el concepto de ruina, ¿no? Usan palabras más, como decías vos, más descriptivas ligadas a, bueno, la iglesia antigua, la pared abandonada, conceptos más concretos, más tangibles, ¿no? Y eso me hizo dar cuenta de cómo desde la academia tendemos así a romantizar las ruinas y en general proyectándolas hacia el pasado, en un pasado distante. Y la gente me hablaba de los lugares que yo prefiero llamar como escombros para tratar de no romantizar la palabra ruina. Y era para hablarme del presente, no era solamente, como un legado que viene desde el pasado, pero que, bueno, sigue estando latente en el presente y, bueno, y se manifiesta culturalmente con historias de fantasmas, de tesoros escondidos. Hay toda una mitología muy fuerte asociada a algunos de estos lugares. Pero básicamente me di cuenta que muchas personas me hablaban de estos lugares para hacer reflexiones sobre el presente, no tanto sobre un pasado distante, ¿no? Como un pasado que sigue viviendo hoy en día de manera, en algunos casos, muy fuerte. Uh-huh. Haces una distinción entre ruina y escombro igual, para diferenciar eso que debe ser patrimonio y que a los estados les preocupa preservar, y este escombro más del presente también, ¿no? Me parece que es interesante haber encontrado esa distinción entre un concepto y el otro. Sí, un poco la idea es, mi perspectiva es, bueno, que todas las ruinas pueden ser vistas como escombros, ¿no? Como restos materiales del pasado. Y algunos escombros son transformados desde el Estado, desde la academia, en ruinas que tienden a ser fetichizadas, donde se selecciona una parte particular del pasado de ese lugar a diferencia de otros. Eso pasa en todo el mundo, ¿no? Que son lugares que han sido destruidos desde hace siglos, por ejemplo, y la conmemoración oficial se centra en un momento particular. Y no en toda la historia. Una cosa que analizo es que muchos de estos lugares en ruinas han sido apropiados por la gente criolla del lugar o indígena. Uh-huh. Y le han dado nuevos significados, nuevos sentidos. Hay el caso de lo que era una iglesia jesuítica abandonada desde hace varios siglos, pero que durante muchas generaciones la gente criolla del lugar usaba como una iglesia popular, digamos, sin curas, sin uh-huh. sacerdotes católicos. Entonces por eso la gente habla de la iglesia en vez de la ruina jesuítica, ¿no? Son palabras que ellos no usaban. ¿Y cuáles son los escombros de la soja? Cuando caminás la zona y decís, bueno, esto acá claramente quedó un escombro de este boom sojero. Y bueno, se ve muy claramente, por de pronto, en la etapa inmediatamente posterior al desmonte, que, bueno, ves los restos destruidos de los árboles calcinados, que es una etapa bastante... sí, es duro de ver, porque, bueno, pasan primero las topadoras, después queman todos los restos de los árboles y después la última etapa es trabajo manual, gente que bueno, es contratada por un par de meses para destruir y quemar los últimos restos de los árboles. Y un poco mi argumento es que, bueno, esos también pueden ser vistos como escombros, ¿no? Son escombros más orgánicos, si querés, no es una pared de una misión jesuítica. Pero fue la gente misma que me hablaba me señalaba el efecto destructivo de los desmontes, ¿no? Ruinas, restos de hogares campesinos y, como te decía, en muchos casos junto a estaciones abandonadas de tren, las vías de tren, sí, que en ese momento estaban abandonadas. Hoy en día la gran paradoja es que con el tema de la soja, las inversiones chinas en el Belgrano Cargas, ahora todas esas mismas vías de tren se están... reconstruyendo para sacar la soja a los puertos de Rosario, ¿no? Los trenes de pasajeros siguen, bueno, han terminado en los 90 y no se han repuesto. En relación a esa destrucción, otra cosa que vos decís en el libro es que el espacio siempre se construye destruyendo. Que como no sirve tener una visión conservadora de, ah, claro, porque el progreso destruye, sino que el tema está en cómo se afronta esa destrucción, porque vos decís, en el capitalismo, que está regido por una lógica abstracta, que es la lógica de la mercancía, el espacio que se destruye es visto como un espacio en blanco, como si no hubiera nada, como si no hubiera vidas, relaciones, modos de vida, valores en torno a cómo vivir el espacio que se destruyen. Y con, lo contrapones con una figura de Benjamin, que es la de la destrucción revolucionaria, donde uno sabe lo que destruye y sabe bien lo que quiere destruir del mundo. Y entonces hay como un reconocimiento de lo que se destruye y de esta potencia destructiva que tiene la construcción. Y también citas de ese lado, junto a esa posición, la de Durruti, que en una entrevista a un diario de Canadá, él dice: no le tenemos miedo a las ruinas. Uh-huh. ¿Qué es ese no tenerle miedo a las ruinas? Sí, un poco ahí analizo, como vos decís, a varios autores, Benjamin y otros, digamos, todo un poco la fascinación moderna o elitista o académica con las ruinas tiene en parte que ver con el miedo, con las ansiedades que tienden a evocar la modernidad en ruinas, ¿no? Un poco algo que analiza también Benjamin. Lo que dice Durruti y también lo que noté entre la gente criolla es que, bueno, es una sensibilidad, el miedo a las ruinas es parte de una posición de clase, si querés. Suelen ser las elites o las clases medias las que suelen tener miedo a un mundo en ruinas. Y lo que dice Durruti es que, bueno, nosotros, Durruti como activista militante anarquista en la Guerra Civil Española, él decía, bueno, pero nosotros la clase obrera, nosotros siempre vivimos entre ruinas. No, no lo tenemos a las ruinas porque además nosotros somos trabajadores y, bueno, nosotros lo que ha sido destruido podemos reconstruirlo con nuestro propio trabajo, ¿no? Entonces juego un poco con ese contrapunto entre distintas visiones de clase de las ruinas. Y como lo que notaba entre las poblaciones criollas e indígenas de la zona, que, bueno, su propia experiencia de clase, de pobreza, de haber sido, bueno, sufrido violencias y expropiaciones, hace que sí, este miedo más pequeño burgués, por llamarlo de una forma, a las ruinas, entre ellos estaba ausente, ¿no? Y ausente porque, bueno, ellos son conscientes de las formas de producción y destrucción ligadas a las ruinas, y un poco juego con la dialéctica entre producción y destrucción, mostrando cómo toda la producción del boom de la soja, que desde los discursos oficiales y de los medios se presenta como algo productivo, que lleva al desarrollo y al progreso, obviamente se basa en formas masivas y monstruosas de destrucción. Y uno mira simplemente las fotos satelitales de esta misma zona de Salta comparando lo que era los 90 y lo que es ahora, y bueno, y se nota, antes era todo bosque, monte chaqueño, bosque nativo, y hoy en día son campos de soja. Y el efecto negativo se ve no solamente en la gente que fue violentada y sacada de sus hogares, sino en la desertificación, las sequías. Hay unas sequías tremendas, porque, bueno, los bosques siempre absorben humedad, ¿no? Y la hacen circular por el aire y, bueno, eso ya no está. Como no hay bosques, cada vez que llueve, cuando llueve finalmente, hay inundaciones. O sea, hay una oscilación entre efectos bastante destructivos años después de los desmontes, ¿no? Pensaba también en esos escombros por oposición, los escombros que no los vas a encontrar en el suelo, que no va a ser el árbol talado o no va a ser la inundación. Por ejemplo, un viento que nunca se sintió porque no hay monte que repare esa llegada del viento, que levante una tierra que nunca se había visto en una zona, o incluso el escombro de tipo cultural que se genera alrededor de este tipo de extractivismo. Por eso siempre hablamos del impacto socioambiental, ¿no?, del extractivismo. Claro. También quería preguntarte por esa parte en el diálogo con las personas que tuviste en esta investigación, por el tipo de escombro cultural que se levanta a partir de esta noción de progreso extractivista. Sí, bueno, todos estos escombros y lugares están asociados con prácticas culturales, imaginarios populares, ligados en muchos casos al catolicismo popular. En esta zona la gente criolla es muy devota a santos populares y vírgenes. Y un poco sí, estos lugares evocan formas de destrucción de algunas de estas prácticas culturales, pero también lo que analizo es cómo a su vez estos son lugares generativos, ¿no?, que generan nuevos imaginarios culturales, nuevos afectos, nuevas prácticas. Y algo que me pareció muy fascinante es cómo en algunos casos estas ruinas atraen peregrinaciones populares para venerar en algunos casos a santos o vírgenes asociadas a estas ruinas. Y cómo desde la destrucción y desde estos legados negativos, si se quiere, de violencias, en algunos casos antiguas, ¿no?, que se remontan a la conquista española, la gente a su vez se basa en estos lugares para crear prácticas culturales nuevas. y que son afirmativas, ¿no? No es solamente simplemente la negatividad de la destrucción, sino como en algunos casos se crean formas subalternas de apropiación del espacio que tienen su componente crítico, ¿no? Críticos, por ejemplo, de la Iglesia Católica, y hay toda una tensión siempre muy fuerte entre el catolicismo popular de la gente y lo que viene desde la jerarquía católica en Salta, que es muy fuerte, ¿no? Como una de las provincias más conservadoras del país. Bueno, entonces veo en algunos casos la gente a través de estos restos materiales, de estos escombros, generan espacios subalternos de relativa autonomía en relación a la iglesia o a las élites regionales, ¿no? Entonces, como no es solamente la destrucción social, cultural, ambiental que quiero analizar, sino los espacios más de resistencia y de afirmación de la vida que la gente crea en torno a estos lugares. También recién, cuando Diego hablaba de los escombros, pensaba en los éxodos de las poblaciones hacia las zonas urbanas. Y justo la semana pasada el Estado asesinó a un militante de la CETEP en una toma de tierras en La Matanza, y pensaba también en la conexión que hay entre estas luchas que se dan en el campo, en el monte, contra el modelo sojero que desplaza a las comunidades, y las luchas que se dan en las zonas urbanas. Vos te quería preguntar también por esa continuidad. Bueno, en mi caso me centré más en las luchas rurales, ¿no? No tanto en la articulación urbana, sino, si bien en muchos casos, por ejemplo, en esta zona en los últimos años, sobre todo en las tierras bajas de Jujuy, el Movimiento Nacional Campesino Indígena ha tenido una presencia bastante fuerte, y ellos juegan mucho también con articular luchas urbanas y con rurales, ¿no? Que no sea solamente en espacios rurales, pero bueno, en mi caso me centré más que nada en gente campesina, y bueno, y es algo que he seguido haciendo después de que escribí el libro, y un poco lo que estoy siguiendo ahora. Ahora voy a Salta la semana que viene y seguiré investigando el tema. Pero estoy, sí, analizando resistencias campesinas a los desalojos, a los desmontes, que bueno, es una lucha muy desigual. O sea, están los, por un lado, los empresarios ojeros, el gobierno salteño, que los apoya, siempre los ha apoyado muy firmemente, a pesar de que, bueno, últimamente con las campañas de Greenpeace, Urtubey ha tenido que manejarse con más cuidado, pero bueno, hay todo un proceso muy, muy hegemónico, pero que la gente en algunos casos ha resistido con éxito, ¿no? Hay lugares donde por la organización campesina, bueno, ha logrado poner frente a los desmontes, pero en algunos casos lo que uno ve son pequeñas zonas de bosque de 500 o 1.000, 2.000 hectáreas que han logrado ser salvadas, pero que están rodeadas de campos de soja, ¿no? Entonces eso crea un... Sí, como una constelación de lugares campesinos cada vez más arrinconados frente al avance sojero. Ese mapa que contaste tiene que ver también con la política que han tenido muchos países con respecto a los pueblos indígenas, ¿no? De armar como reservas rodeadas de todo el progreso, entre comillas, y que estén encajonadas en un lugar. Digo, creo que Canadá ha actuado de esa manera, en algunos casos Estados Unidos también, y parece bastante esto que comentás también de la zona preservada mientras alrededor ocurre la deforestación, ¿no? Tal cual. Vos también en tu libro, de respecto de las luchas en torno al modelo de producción y todo, haces referencia a cómo los escombros para los lugareños que viven, las ruinas, estos lugares para los lugareños que viven en torno ahí y que tienen una presencia cotidiana, ese espacio para ellos, son como una referencia que hace, que les permite ver la continuidad entre las luchas del pasado contra el Estado colonial, contra el poder colonial, y las luchas actuales contra este modelo de explotación. ¿Cómo se da esa reconstrucción de esa genealogía en contra de las operaciones de la Iglesia y del Estado sobre esas ruinas que intentan darles como un valor mágico, como separado del proceso histórico del que son parte? Ahí, bueno, hay una gran diversidad. En el libro analizo muchos lugares, ¿no? En ruinas, en una zona bastante amplia, y un poco depende de cada lugar, pero el caso más emblemático de lo que vos me preguntás es tal vez las ruinas de Esteco, que es en Salta es una ciudad famosa. Hay toda una mitología. Era una ciudad española que fue, según la historia oficial, que hoy en día casi toda la gente en Salta la conoce, hay como un mito de que, bueno, Esteco fue castigada por Dios porque era una ciudad pecaminosa y hubo un terremoto en 1692 y, bueno, y la ciudad fue abandonada. Pero que lo que la gente cuenta también, y que también el registro histórico muestra, que en realidad lo que más afectó a Esteco no fue tanto el terremoto, sino los ataques indígenas desde el Chaco, porque Esteco era un centro esclavista y hubo un malón muy famoso en la década de 1680, donde, bueno, fue un ataque indígena que fueron a liberar a gente que había sido esclavizada por los españoles, y el ataque dejó a la ciudad prácticamente en ruinas. Hoy en día, bueno, la gente no se acuerda de ese evento particular, pero sí habla de toda la esclavitud y la violencia que los españoles de Esteco imponían a la gente indígena, que es algo que está totalmente silenciado en la mitología oficial de Esteco en Salta, que, bueno, que está muy ligado al culto del Señor y la Virgen del Milagro, que en Salta es muy fuerte, que es toda una celebración del colonialismo español y de la iglesia. Pero bueno, a nivel más de los criollos de la zona que viven cerca de Esteco, ellos, si bien son parte, recrean esa parte de esa mitología oficial, ellos hablan de la esclavitud contra los indios y de las resistencias indígenas, todo con un lenguaje así medio mitologizado, si quiere, porque bueno, porque es una historia bastante antigua. Pero sí, lo que veía es que la gente, a través de estos relatos, mezclando memorias con mitología, lo que resaltan son estas resistencias indígenas y populares que las historias oficiales tienden a borrar o a demonizar, digamos, hablando de los indios salvajes, del Chaco, ¿no? Que es también parte de la narrativa oficial en Salta. Gastón, lo último que me gustaría preguntarte tiene que ver con el periodo de tu investigación, y uno no puede dejar de ver un periodo de lo que denominamos o se autodenominaron gobiernos progresistas de América Latina, y sin embargo la deforestación parece no reconocer la grieta en la política argentina, ¿no? Sí, con el tema de la soja, bueno, esto lo ha dicho mucha gente, es uno de los puntos donde ha habido una continuidad entre la época kirchnerista y el momento actual. Obviamente hay diferencias en la época kirchnerista, parte de los ingresos de la soja se usaban para programas sociales. El tema de las retenciones ahora sí han bajado, o sea, ha habido cambios obvios, pero sí, una de las grandes continuidades sin duda fue la expansión sojera, que en esos años, como te decía, en el 2003 o 2007, bueno, eran no solamente los primeros años del kirchnerismo, sino también el gran auge inicial de la soja. Y sí, como sabemos, la soja, en parte los ingresos por la soja fueron usados para salir de la tremenda crisis del 2002. Pero bueno, lo que yo veía y siempre me choqueaba, bueno, todo el tremendo impacto negativo que el boom sojero tuvo en el norte. Y bueno, como digamos también el kirchnerismo, al igual que los otros gobiernos progresistas en Latinoamérica, financiaron parte del crecimiento económico que se dio en esos años a través de la destrucción de zonas rurales, campesinas, en el Chaco, en el caso argentino, en la Amazonía, en Brasil. Bueno, es un modelo extractivista que, como sabemos, se dio en toda América Latina. Y sí, es ahí donde se ven las continuidades, ¿no? Entre lo que fue la década pasada y el presente. ¿Cómo olvidar aquel hit que compusiste cuando Cristina Kirchner criticó en su momento a Macri porque habían talado un árbol en la 9 de julio, mientras la deforestación se estaba dando en toda esta zona que estamos nombrando, como en otras partes del país, y dijiste, bueno, evidentemente hay árboles de una Argentina blanca y otros que no valen tanto la pena, ¿no? El árbol salteño no vale tanto como el árbol blanco de la 9 de julio, ¿no? Sí, eso fue para mí muy emblemático cuando, además Cristina lo puso de una manera muy dramática, ella diría, bajo mi mandato ningún árbol se va a destruir, algo así como van a talar un árbol bajo mi cadáver, ¿no? Bueno, lo loco es que por año durante el gobierno kirchnerista se talaban, destruían millones de árboles, no solamente 150 que fueron los que talaron, creo, en la 9 de julio. Y sí, es esta, con lo que quise decir de los árboles de la Argentina blanca, es que sí, mucha gente acá en Buenos Aires se horroriza porque talan un par de árboles en lugares de la Argentina blanca, digamos, en zonas de Buenos Aires, pero son indiferentes a la destrucción de millones de árboles, algarrobos, quebrachos, que bueno, al ser zonas campesinas donde vive gente de tez cobriza que no es blanca o no tiene ancestros europeos, un poco lo que reflexionaba, que sí, son vistos como los árboles de una zona donde, bueno, se valora menos la vida de lo que es en comparación con los árboles de Buenos Aires. El algarrobo sería el vendedor senegalés, digamos, ¿no? Un poco. Algo así, sí. Muchas gracias por estar acá, Gastón. No, un placer, gracias. Estas conversaciones las encuentran en ciudadclinamen.blogspot.com o en marencoche.wordpress.com, también replicadas en la página amiga lobosuelto.com. Hoy charlando con Gastón Gordillo, antropólogo de su libro Los escombros del progreso, ciudades perdidas, estaciones abandonadas y deforestación sojera en el norte argentino.